bello amanecer. Cuando estoy contigo, veo al sol nacer y soy tan feliz. Desde mi ventana veo un pajarito que volando y cantando hace su nido con el piquito. Que volando y cantando hace su nido con el piquito. Pajarillo, pajarillo soñador, no envidies el hogar que tengo yo. Pajarillo, pajarillo soñador, cuando tengas tu nidito me dirás mejor. Pajarillo, pajarillo soñador, no envidies el hogar que tengo yo.